El radio arte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al radio escucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Debe ser armónico, es decir, tiene que sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio. Con música, con efecto, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Música. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The noise is the message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Reciban nuestra más cordial bienvenida al primer Congreso Virtual de Arte Sonoro Parlante. Para nosotros es un gran honor tener a un invitado de lujo que nos ofrecerá una conferencia magistral. Nos referimos a Hernani Villaseñor, de México. Es músico cuyo trabajo se enfoca en la creación e investigación de la música electrónica, la improvisación con código en redes de computadora y la creación artística con sonido. Ha estudiado percusiones en el Conservatorio de las Rosas, pedagogía musical en la Universidad de Guadalajara y cuenta con una maestría en el campo de la tecnología musical por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el taller de audio del Centro Multimedia del CENAR, es decir, el Centro Nacional de las Artes de esa nación, y actualmente imparte clases en la Universidad del Claustro de Sor Juana Inés de la Cruz. Su música ha sido editada en el CEMAS, Flujo Alterno Records y Núcleo Roto. Asimismo, su trabajo individual y en colaboración con otros artistas ha sido seleccionado y presentado en foros y festivales de México, Argentina, Irlanda del Norte, Portugal, Canadá, Italia, España, Reino Unido y Alemania. Para nosotros en Ars Sonorus, Hernani, es un verdadero honor contar con tu participación en este panel de lujo y lleva por título Código, Fuente y Sonido, una aproximación a la creación sonora desde el lenguaje de programación. Bienvenido, Hernani. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y como ya lo ha mencionado Jorge, el día de hoy pues voy a presentar la conferencia con el título Código, Fuente y Sonido, una aproximación a la creación sonora desde el lenguaje de programación, la cual responde a la invitación del primer congreso virtual de arte sonoro parlante y sus temáticas. Entonces paso a compartir pantalla y a desarrollar la ponencia. Cuando recibí la invitación para participar en este congreso, me hice la pregunta, ¿qué puedo yo aportar al campo del arte sonoro desde mi investigación actual, enfocada en el estudio del código fuente para la creación musical y sonora? Primero, debo mencionar que mi formación es musical y que mi acercamiento a la programación es desde una perspectiva creativa y no desde el desarrollo tecnológico. En esta ponencia voy a hablar de un tipo de piezas, las cuales pueden pensarse desde el arte con computadoras y cuya característica es que recurren al código fuente o código de programación para ser realizadas. Estas piezas, además, presentan la posibilidad de ser sonoras y ven al código fuente como concepto o idea de la pieza, y no solo como una herramienta de desarrollo, es decir, exponen la materia con la cual están hechas. Para referirme a este tipo de piezas, voy a utilizar el término obras o piezas sonoras con código fuente. Pensando en establecer una relación entre arte sonoro y arte con código, me pregunto si el arte sonoro tiene una metodología de creación y si esta puede implementarse en proyectos sonoros que utilizan lenguajes de programación para la creación artística. Esta pregunta resulta difícil de responder, ya que puede haber tantas metodologías como artistas sonoros, e incluso cada artista puede resolver sus piezas de maneras distintas. Pensando en las definiciones de Alan Licht y Brandon Lavelle, que hacen de arte sonoro, las cuales hacen énfasis en el uso del sonido como medio artístico y su relación con el espacio, surge la pregunta, ¿cómo puede entenderse una pieza artística sonora hecha con código fuente en términos del arte sonoro? El arte sonoro etiqueta muchas prácticas, aunque la música y el arte con computadoras se han mantenido de manera paralela y se definen bajo sus propias categorías. Mi intención no es sugerir que la categoría de arte sonoro intente definir al arte hecho con código, más bien a partir de las metodologías, los conceptos y los procedimientos creativos, intentar establecer una relación entre piezas sonoras con código y piezas de arte sonoro. Para establecer esta relación en esta ponencia, voy a comparar dos piezas. Para llegar a esta comparación, antes hablaré sobre qué entiendo por código fuente y expondré algunas categorías y posturas que definen su uso en el arte. Además, presentaré dos ejemplos para mostrar lo que hace el código fuente y cómo se relaciona con piezas sonoras. Comencemos hablando entonces acerca del código fuente. Para definir el código fuente, primero hay que decir que este es un texto que contiene instrucciones para que una computadora realice acciones. Es legible para el humano y a través de un proceso llamado interpretación o compilación es traducido para el entendimiento de una computadora. Al ser legible para otros programadores y artistas y al estar estructurado en diferentes lenguajes formales llamados lenguajes de programación, también se puede decir que el código fuente es portador de ideas, conocimiento y experiencias. En palabras de Florian Kramer, el código fuente se define como la transformación de símbolos en acciones o como una secuencia de instrucciones ejecutables. De esta manera, el código fuente, como la serie de instrucciones que es, puede ser utilizado para generar sonido, imágenes o mover motores. El código fuente puede expresar una idea sonora y al mismo tiempo llevarla a cabo. El código es acción. En nuestro caso, la acción que resulta al ejecutar código fuente es sonido. En este punto, quiero presentar un ejemplo en el programa Super Collider para mostrar a qué me refiero con instrucciones textuales que producen sonido. El ejemplo muestra código fuente que le indica a la computadora generar ruido blanco durante 5 segundos. Veamos, leamos y escuchemos el proceso y resultado. En esta pantalla entonces vemos el software Super Collider. En la pantalla lo que observamos es código fuente. Este código fuente que es legible para nosotros y que la computadora lo ejecuta y como resultado nos regresa un sonido. En este caso, un ruido blanco que va a durar 5 segundos. Si observamos, hay algunas palabras que son legibles para nosotros, por ejemplo, white noise, line, down action, play, que traduciéndolas pues sería ruido blanco, línea, terminar la acción y toca la acción que está entre los paréntesis. Voy a compilar entonces este código para escuchar el resultado. Es un ejemplo sencillo con el cual quiero mostrar a qué me estoy refiriendo durante la ponencia a código fuente, a código ejecutable o a código legible para el humano. Tengo que hacer una acotación que este tipo de código no es legible para la computadora. Como mencionaré en la conferencia, hay un proceso de traducción en el que la computadora lo convierte a su lenguaje de máquina para poder entregarnos esta acción sonora. Bien. En el texto Software Arte del 2007, Hernando Barragán discute la categoría de software arte. El autor comenta que al arte digital se le ha relacionado con la categoría de New Media Art y esto a su vez lo conecta con la de videoarte, lo que responde a una cuestión de digitalización, situación que también ocurre con el sonido o el texto. La digitalización en el arte es vista, según Barragán, como unos y ceros que operan en forma de algoritmos detrás de los procesos de manipulación, edición y escritura de las piezas de arte digital. Barragán propone que los procesos y estructuras de programación se puedan visibilizar y que se ponga el foco en el lenguaje legible para los humanos, es decir, el código fuente, más que en el de las máquinas, o sea, el lenguaje de código binario. De esta manera, el destape de los procesos y la visibilidad de lo que hace que una computadora realice sus acciones se pueden apreciar en la estética del código y entenderse como fenómeno cultural y material para la creación de piezas de arte que, según Barragán, obedecen a un pensamiento contemporáneo que se expresa a través del código fuente, por lo que la pregunta inicial que realiza Barragán la concluye afirmando que el software es arte. Con esto aboga por un arte digital que se aprecie desde la fuente y no como procesos que ocurren detrás, ocultos, en cajas negras. Por su parte, Liliana Quintero, al hablar de arte digital, ve la necesidad, al igual que Barragán, de destapar las herramientas informáticas para mostrar cómo funcionan. La autora plantea la problemática del arte digital, el cual se vincula a la tecnociencia y opera bajo el concepto de control, un control que el artista ejerce al volverse especialista de la programación. Quintero expresa que hay que desenmarañar las interfaces y mostrar al público lo que hay detrás, pues de otra manera dice que el conocimiento se convierte en un arma. La autora aboga por visibilizar lo técnico, para enfrentar al mundo de manera transparente y no bajo el control de conocimientos por parte de los expertos. Así, cree que el artista digital puede tomar una postura política que reclama lo que está mal en su tiempo. Ambas posturas, la de Barragán y la de Quintero, coinciden en mostrar lo que sucede detrás de la tecnología digital, los códigos y algoritmos que hacen funcionar las piezas. Este es un pensamiento hacker que emerge desde los años 60 y que continuamente reclama la apertura del conocimiento y la tecnología de la informática para lograr un mundo mejor. Por otro lado, Catherine Hyles, en su libro Writing Machines, habla de la textualidad electrónica y comenta que no se puede ignorar la base material de la producción literaria y que la materialidad del artefacto literaria debe ser central. La autora se pregunta, ¿qué significa hablar de materialidad en una era en la que las simulaciones están alrededor de nosotros en todos lados? Haciendo referencia a Greg Egan, nos dice que hay una red de símbolos que se transfieren a un dispositivo material y que este tráfico pone a la computadora como una máquina que procesa símbolos, la cual se conecta a dispositivos que pueden realizar cosas en el mundo, como sería el caso de los sensores. La autora adjudica la materialidad y la relación que tenemos con los textos a las tecnologías con que han sido producidos. En este sentido, podemos retomar la idea de Hyles para pensar el código fuente desde su textualidad y su materialidad a partir de la tecnología de inscripción utilizada, como es el caso de la computadora. También podemos decir que la conexión del código fuente con el mundo físico, en el caso de lo sonoro, se da a través del dispositivo bocina, el cual funge como mediador entre las instrucciones escritas y el sonido resultante. Para mí, programar es escribir código fuente, ordenarlo en instrucciones para la computadora, aunque esto no se reduce solo a escribir instrucciones. Es también una actividad de reflexión sobre el resultado sonoro. Como he mencionado, en el código fuente está plasmada una forma de expresión y de conocimiento. Además, contiene experiencias e ideas de quien lo escribe. Esta práctica se desarrolla alrededor de la escritura, la lectura y la comprensión del texto computacional y lo que produce. En este sentido, creo que visibilizar lo que hace la pieza de sonido con código puede aportar a las temáticas del arte sonoro, y a su vez, el arte sonoro puede aportar al arte con código la relación con lo espacial y cómo se configuran las piezas dentro de él. Pensamos el código fuente como un texto que puede provocar el movimiento del aire con una fuerza y frecuencia determinadas a través de una bocina, esta acción establece una relación entre el código y el espacio. Apropiándonos del concepto de sonido como evento espacial propuesto por Brandon Lavell, se puede pensar el código fuente como un potencial evento espacial o como una serie de acciones sonoras a desarrollar en el espacio. Para esta ocasión he revisado algunos ejemplos que involucran al código fuente como parte de la obra artística. Mi interés es proponer un estudio de este tipo de obras desde una perspectiva estética y cultural, y no tanto desde la perspectiva de herramienta de desarrollo. Creo que se puede establecer un vínculo desde los discursos y conceptos entre piezas de arte sonoro y piezas realizadas con código fuente. A continuación, mostraré un ejemplo muy simple en el que el código fuente es la pieza, y que además del texto que presenta, crea acciones al ejecutarse. Al respecto, Tatiana Baxichelli comenta que el código de programación tiene su propia estética y que algunos artistas de la corriente NetArt, como el dúo Jodi, comenzaron a mostrarlo en sus piezas desde el inicio de esta práctica. De esta corriente he tomado el ejemplo llamado ASCII Shell Fork Bomb, realizada en el año 2002 por el desarrollador y artista de los medios italiano Jaromil. Como mencioné antes, el código fuente produce acciones y es el caso de esta pieza que consiste en 13 caracteres de código fuente que al ser ejecutado en la terminal de una computadora le indica que realice una copia de la función que está programada y la ejecute, lo cual a su vez indica realizar otra copia y ejecutarla, y así múltiples veces hasta pasmar la computadora. La pieza, según el sitio web del autor, consiste en un fork bomb o bomba fork, una estrategia para saturar las computadoras a partir de una instrucción recursiva conocida como ataque al sistema por denegación de servicio, de tal forma que la computadora alcanza un límite en las operaciones que puede realizar de manera simultánea. En el caso de esta pieza, un código tan simple nos muestra la capacidad de las acciones que lleva a cabo el código. La pieza ASCII Shell Fork Bomb responde al discurso planteado por Barragán Quintero de destapar y mostrar cómo funciona el código informático a través de piezas artísticas. En palabras de Barragán, el código es un texto que contiene una sintaxis capaz de controlar la máquina, en este caso una acción de autodestrucción que muestra la vulnerabilidad de la tecnología. A continuación, voy a presentar un ejemplo de producción propia, el cual realicé en marzo de 2016 junto al ensamble de música por computadora y live coding, Live Code Net Ensemble. El ejemplo consiste en un trabajo realizado dentro del marco de la novena muestra de arte sonoro e interactivo Insonora y se llama Códigos Dislocados SC Tweets Colaborativos. Se trata de un script de 140 caracteres que fueron creados a través de un intercambio de código fuente por correo electrónico entre los integrantes del ensamble, es decir, un integrante comenzaba a escribir los primeros caracteres del script y enviaba el resultado por correo electrónico a los demás integrantes, quienes agregaban otra cantidad de caracteres hasta que completaban los 140 que aceptaba Twitter en ese momento. Los scripts terminados contenían las instrucciones para hacer sonar una pequeña composición colectiva y fueron expuestos a través de la cuenta de Twitter del festival. El ejemplo muestra 12 scripts escritos entre el 16 y 22 de marzo de 2016. Voy a enseñarles entonces esta página de Twitter donde están los ejemplos mencionados. Esta es la página del proyecto Códigos Dislocados SC Tweets Colaborativos. Se observan 12 scripts como este que se ve en pantalla y su traducción en sonido. Voy a hacer un scroll donde vamos a ir viendo cronológicamente estos scripts. Desde el primero, hasta el final. Bien, regresaré al inicio. Este script, como mencioné, fue estructurado a través de una serie de intercambio de código por correo electrónico. Lo que hacía cada integrante era comenzar a escribir el código fuente y dejarlo sonando. Tal vez unos 30 caracteres y el siguiente integrante que recibía el código agregaba otros 30 caracteres y continuaba funcionando el código y así hasta que se completaban los 140, como se ve en este pequeño script. Ahora, una vez que completábamos el script, lo subíamos a la cuenta de Insonora en esta residencia virtual y también lo traducíamos a sonido. El resultado lo subíamos a la cuenta del ensamble de SoundCloud para que la audiencia que accedía a la cuenta de Twitter, además de apreciar el código fuente, escuchara la acción que realizaba. Entonces voy a poner el resultado sonoro de este pequeño script que se observa. Y así cada script que subimos a la cuenta de Twitter tiene una traducción en sonido. Entonces, estas piezas se pueden considerar dentro de lo que he estado mencionando en la ponencia. Son piezas en las que la intención es tener un resultado textual. El enfoque es el código fuente, finalmente, y claro, lo que produce, sonido. Esta pieza podríamos llamarle pieza sonora con código colaborativa dentro de una corriente que se llama SC-140. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es que el resultado de la pieza es el código fuente junto al sonido que produce. Estas piezas están consideradas dentro de una práctica que comenzó en el año 2009, en la que programadores y artistas escriben códigos de 140 caracteres con el programa SuperCollider. Cada entrada del microblog es apreciada por el código fuente, el cual, al ser ejecutado en el programa mencionado, produce una pequeña pieza sonora. El concepto de esta práctica es la restricción que condiciona a la creatividad, pero que, como hemos visto en el caso de la obra de Jaromil, ASCII Shell Fortmon, no es una desventaja. Al contrario, nos obliga a pensar en cómo sortear esta restricción para aprovecharla a nuestro favor. Por último, haré una comparación entre las piezas Vox with the Sound of Its Own Making de Robert Morrison del año 1961 y Low Life de Frederick Olofsson, creada en el 2007. Ambas hacen alusión al material con que fueron construidas, recurriendo a la idea de autorreferencia. La primer pieza es una caja de madera que contiene dentro el sonido del momento en que fue realizada. Manuel Rocha la cataloga como objeto o escultura que produce sonido de manera conceptual y consiste en una pequeña caja de madera que hace referencia a las herramientas con las que fue construida. Bien, aquí lo que observamos es una foto del Museo de Seattle de la pieza Box with the Sound of Its Own Making. Esta pieza es muy simple, es un cubo de aproximadamente 24 centímetros por 24 centímetros por 24 centímetros la cual contiene en su interior una grabación que dura aproximadamente 3 horas y media. Esta grabación contiene el proceso de construcción, es decir, adentro hay una bocina con un dispositivo de reproducción que hace sonar esta grabación del momento en que fue pues, construida la caja. Lo que nos dice este sitio es que con esta pieza el autor trata de enfatizar la relación de la obra de arte con el espectador en lugar de centrarse en la singularidad del objeto de arte. En el segundo caso, la pieza Love Life muestra el código fuente y lo que produce como resultado sonoro. Se trata de una pieza audiovisual que se puede leer y escuchar a la vez, que se observa la acción que produce el código fuente. El autor se refiere a una pieza de código autorreferencial para sintetizar su propia sintaxis. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Lo que vemos en este ejemplo es la documentación en video de la pieza Low Life. Voy a poner un ejemplo y lo que vamos a observar es cómo se autoejecuta la pieza. Al mismo tiempo, se observa el código fuente que realiza esta acción. Mi intención al comparar estas dos piezas es trazar un posible vínculo entre el arte sonoro y el arte digital a través de las ideas y conceptos detrás de cada pieza. Cada obra pertenece a campos y épocas distintas, sin embargo, la idea sobre la que son desarrolladas establece un nodo de conexión, a pesar de la diferencia de herramientas y procedimientos utilizados. Para concluir, el código fuente se puede observar de manera estética más allá de su funcionalidad técnica. Su escritura es leída, mientras lo que hace se aprecia junto al código fuente. En algunos casos, una serie de acciones de sonido. El código fuente se puede relacionar con su tecnología de inscripción, para hablar de su materialidad y se puede vincular con el espacio a partir de la mecánica de la bocina a la que está conectado, la cual mueve el aire e interactúa con la arquitectura de cada lugar en el que se encuentra. Esta perspectiva de piezas sonoras con código fuente apela a terrenos múltiples, a diversas categorías, como la del arte digital, el software arte y, ¿por qué no?, a la del arte sonoro. Esta ponencia ha tratado de mostrar una posibilidad del arte con computadoras, arte digital, arte software, arte código, en relación con el arte sonoro. Aunque el vínculo parece difícil de establecer, quizás se pueda hablar de arte código que entiende al código fuente y a los lenguajes de programación como materia abierta de la obra sonora, y que puede intentar establecer dicha relación a partir de una reflexión sobre el espacio para cuestionar su materialidad y configurar piezas de arte sonoro. Sin embargo, creo que en lugar de intentar crear categorías, es necesario revisar cómo definen cada pieza sus creadores, qué discursos generan alrededor de ellas y cómo se definen ellos mismos. Y aunque no mostré algún ejemplo de piezas de código fuente en relación al espacio, dejo las siguientes preguntas que quizá motiven un análisis y realización de piezas que reflexionen en este contexto. ¿Cómo se pueden configurar piezas sonoras hechas con código fuente en relación al espacio? ¿Qué diferencias y similitudes se pueden encontrar entre el arte sonoro y el arte digital? ¿Y de qué manera pueden vincularse? Gracias. Gracias a ti, Hernani, por tu excelente ponencia que nos ubica en un mar incógnito para muchos y que son las nuevas ramificaciones de esas audiotecnologías que muy bien manejas. Te damos las gracias, Hernani Villaseñor, por tu ponencia. En este momento paso a las preguntas pertinentes. En el año 2012 tuve la oportunidad de asistir al encuentro de Resonantes con la curaduría de José Higes en México. Y tu ponencia, conjunta con Fernando Monreal, que llevaba por título El arte sonoro en el arte multimedia, desde la música, el arte y la filosofía, y con el subtítulo de Poéticas de lo sonoro, arte, ciencia y máquina. Para mí, particularmente puedo confesarte que me ha servido mucho para mi alumnado, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia, por esa agudeza y análisis reflexivo respecto a las nuevas tecnologías que dispone hoy en día un artista que sabe manejar los medios. Voy a remitir, para refrescar tu memoria, algo que va implícito con tu ponencia, y es la siguiente. La relación explícita entre el factor sonoro, la ciencia y la tecnología constituye ahora una consolidada transformación en el uso del sonido a nivel de las prácticas artísticas. La posibilidad de su captación y reproducción técnica iniciada con el surgimiento del fonógrafo a finales del siglo XIX inauguró el tipo de relación del sonido con lo tecnológico que va más allá de su manufactura y almacenamiento. Ya en 1922, Moholy Nagy sugería que este invento podría utilizarse también como medio de producción musical, lo que no tardó en suceder. El control sobre la reproducción del sonido por un medio análogo o digital permite hoy manipularlo tecnológicamente para reutilizarlo contextualmente, redefinir su significado, jugar con él en ámbitos simbólicos distintos a los de la música, o simplemente descartarlo de su uso tradicional mimético. Con tus palabras, conjuntas con Fernando Monreal, mi pregunta pertinente es: ¿cuál es la diferencia entre el campo del arte sonoro y el campo musical? Bien. Esta es una de las preguntas que creo que se ha tratado de resolver desde que se intenta definir el arte sonoro como categoría. Creo que yo apelaría a lo que propone Alan Licht y Brandon Label. Y también voy a usar una reflexión de Caleb Kelly. Bueno, Alan Licht y Brandon Label visualizan o dicen que una de las características que puede definir al arte sonoro es la relación con el espacio. Mientras que Caleb Kelly lo que dice es que la música tiene una característica más bien performática relacionada al tiempo. Yo creo que a partir de ahí podría establecerse una gran diferencia. El arte sonoro reflexiona sobre el espacio. La música, más que reflexionar, más bien es una actividad performática. Ahora, Caleb Kelly ahí hace una acotación y dice que de repente hay ciertas músicas que no se sienten muy cómodas con la cuestión académica de las cuestiones experimentales. Entonces, que de repente tratan de incluirse en la categoría de arte sonoro y eso causa una confusión. Pero que más que tratar de hacerse un hueco ahí, más bien deberíamos repensar otra vez la música experimental, dado que ya toda la ruidificación que se dio desde el pensamiento de Cage, pues la vuelve a poner otra vez como disciplina, que valdría la pena repensarse. Entonces yo creo que esa sería pues una diferencia bastante, que a mí me sirve mucho para reflexionar lo musical o la cuestión del arte sonoro. La espacialidad, la reflexión dentro del espacio, la arquitectura en cuestión del arte sonoro y la cuestión de la performatividad o el énfasis en la cuestión lineal del tiempo en la música. Ahora, también algo que dice Alan Licht es que el arte sonoro está más ligado a cuestiones de exposición, si se quiere pensar así, y que viene más como de artistas relacionados con las artes visuales. Y ahí Caleb Kelly hace una acotación y dice, bueno, si las artes, con ese, visuales, se han catalogado así, ¿por qué no empezar a pensar entonces también el arte sonoro agregándole una S? Es decir, artes sonoras. Y en ese momento entonces ya ciertas músicas o incluso la misma música cabrían en esta categoría o en estas categorías de las artes sonoras. Entonces yo creo que esa podría ser una diferencia que podría ayudar a distinguir la cuestión del espacio y la cuestión de la performatividad. Caramba, me sorprende que por caminos paralelos coincidamos en nuestras deducciones, en nuestros análisis, porque puedo agregar que mi libro La liberación del sonido y como subtítulo Las artes sonoras y su campo expandido está integrando esa idea última que acabas de proponer. Estoy totalmente de acuerdo contigo y eso denota tu análisis profundo en relación a los dos campos, que en el discernimiento de un artista de contenido, en este caso como músico y también que has trascendido la frontera de la música y que abordas el arte sonoro, pues reflejas un discernimiento y una claridad de los materiales y del campo que tú te mueves. Puedo agregar, Hernán, que decir que la gran diferencia entre el campo musical y el campo del arte sonoro está en el debido proceso. Es decir, no se puede hacer poesía sonora, por ejemplo, o radioarte con las leyes musicales, y viceversa. Eso no significa de que para un artista sonoro no pueda incluir la música dentro de sus creaciones, sus obras. Son reflexiones que en este intercambio de este congreso pues son muy útiles para el público y esa es la idea de este congreso. Yo te agradezco muchísimo tus reflexiones porque aportan, yo diría, un valor agregado a todo este discernimiento. Paso a la segunda pregunta. En tu profesión como músico, también como artista sonoro y como pensador de estos campos, cada uno de nosotros como creadores tenemos como puntos referenciales cuando captamos materia con nuestros aparatos grabadores, anécdotas sonoras que pueden enriquecer nuestra memoria, nuestro recuerdo. ¿Qué anécdota sonora o cuáles en plural podrían ser tus anécdotas en relación a esos momentos de captación sonora que tú puedas compartir que te han marcado? Bueno, aquí debo de decir que yo he tenido una transitoriedad en distintos campos que tienen que ver con el sonido. Desde sí, la cuestión del paisaje sonoro, quizá te refieres a esa categoría. Y luego, posteriormente, la cuestión de programación. Pensando como en la práctica del paisaje sonoro, que pues me he dedicado un poco, no mucho, creo que una de las cosas que me ayudó a entender la... pues como las limitantes del humano, es cuando al registrar yo sonido, en el momento que realicé una pieza, instalación llamada Somos un gran sistema de sonido, yo me dediqué a grabar muchísimo la ciudad de Morelia, de donde soy originario, y creo que una de las cosas que me ayudó a entender la limitante de los rangos de captación del humano, por así decirlo, es cuando yo, una vez captado el sonido en un mini disc que usaba para ese proyecto, lo llevaba al software de edición y empecé a experimentar con cambiar la tonalidad de las grabaciones de campo, bajarlas de tono. Entonces me di cuenta que al bajarlas de tono, empecé a escuchar algún tipo como de sonidos que yo en el espectro de frecuencias que como humano puedo escuchar, no captaba, ¿no? Y de repente, con la ayuda de la tecnología, surgieron esta serie de sonidos, digamos, ultrasónicos, que... de repente pues me llamó mucho la atención cómo a través de esta manipulación tecnológica de repente podría extender mis capacidades y entender mis limitantes como ser humano al momento de escuchar. Esa es una anécdota que me viene así. Y que te agradecemos mucho que las compartas con nosotros porque son la riqueza. Es como el boccato di cardenale que dicen los italianos, ¿no? Porque cada uno tenemos una experiencia en ese recorrido sonoro. Y también, para concluir, quiero preguntarte algo que dentro de todos mis entrevistados acostumbro a hacerlo. No solamente con Mauro Schaefer, con los grandes, con los que he podido tener la oportunidad de compartir y de relacionarme. ¿Qué sonido es Hernán Villaseñor? Bueno, esa pregunta es bastante interesante. Es un poco pensar en cómo definirnos. Yo creo que es un sonido que se mimetiza al entorno en el que vive. Creo que el sonido que es Hernani es el sonido en el entorno acústico en el que está en este momento. Es decir, un sonido que incluye el sonido de la ciudad, el sonido del barrio en el que estoy, desde una ciudad muy congestionada como es el paso de los aviones, el ruido del tráfico, el sonido de las imprentas de mi barrio, de la música que escuchan las imprentas. Creo que es un sonido de saturación, que también está consciente de esa saturación y que apela dentro de esa saturación por los momentos de silencio. Hernani, te agradecemos muchísimo tu participación y compartir tan íntimamente tu experiencia con toda la audiencia, con nosotros. De parte de Ars Sonoros te damos el más profundo agradecimiento y tus palabras de despedida para la audiencia, por favor. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a este encuentro. Muchas gracias a las personas que escuchan esta ponencia, que van a reflexionar posteriormente a partir de los planteamientos. Y bueno, espero que poder después en esta cuestión de la virtualidad convertirlo a la cuestión física y en algún momento encontrarnos. Y bueno, pues nada, estoy muy contento de haber participado. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, mi nombre es Vanessa Valencia Ramos, soy de Lima, Perú, y para mí uno de los discos que ha marcado parte de este año es Silvania, con el título Naves sin Puertos. ¿Por qué? Porque ha sido parte de mi leitmotiv, quizás diario, con esta pista que es Niños de Lluvia, en el cual dentro de prácticamente si uno la escucha concreta muchas cosas. Y además porque el trabajo que hicieron tanto Coco y Mario significa mucho para las vanguardias musicales aquí en el Perú de ese entonces.